verdad que fue un momento muy choqueante. Nos enteramos acá del grupo papá del jardín, que hicieron compartieron la nota del eco que salió, y automáticamente nosotros empezamos a preguntar a las personas que están con el tema este, y bueno, nos dieron el ok, que esta persona está ahora siendo detenida, sabiendo que viene trasladado de La Barría cuando él estaba dictando clase, cuando él sabía que no podía dictar clase en ninguna institución estatal. Así que la verdad que dolido por eso, porque sabiendo que él no podía, igualmente lo estaba haciendo. Queremos aprovechar el momento y esto para decir a todas las personas que hicieron un montón de cosas sobre nosotros, sobre mí sobre todo, que hoy la verdad está a la vista de todos, y queremos dejar esto en claro, que queremos que la justicia actúe, que sea rápido. Nosotros habíamos elevado un poder, nosotros nos convertimos en confiscales y habíamos pedido la detención urgente de este tipo y nos la habían denegado. Y hoy nos terminamos de enterar que hoy este tipo está haciendo, ahora está declarando. ¿Quién es el abogado de ustedes? Juan Carlos O'Brien. ¿Sabía que estaba esto, que estaba posible detención? Me parece que no. Yo últimamente no estuve en comunicación con él, pero yo me seguía manteniendo en comunicación con el Centro de Asistencia a la Víctima y ahí sí me habían dicho. Pero bueno, hace dos o tres semanas y estábamos a la espera de eso. Así que nada, estamos muy contenta, pero triste, porque el sistema está funcionando mal y es lo que está dejando a la vista una persona que está denunciada de abuso sexual, que esté dando clases en Olavarría. ¿Era una institución del Estado? No sé si era del Estado, pero él no podía relacionarse con niños, o sea, siendo más allá de que fuera del Estado o no. No, yo me enteré recién toda hora, no. Estaba dando clases de teatro a niños. Pero bueno, en Olavarría, sí. Así que bueno, evidentemente hay algún elemento para detenerlo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les ha dicho el abogado? Sí, porque ya estaba todo demostrado que es real. Bueno, nada, quiero hacer mención a Cecilia Islas, que fue la que lanzó el audio diciendo que el profesor estaba absuelto. Hoy en día no está absuelto, el profesor está detenido. Y bueno, y pedirle a los docentes que se dieron vuelta y que lo estaban defendiendo a él, decirle que hoy en día nosotros estamos parados acá y que las pruebas son contundentes como fueron siempre. Charro. Y que lo está declarando. Obviamente el papá... Sí, ahí voy, se lo está aguantando. Sí, es que sí, pero bueno, las pruebas están. Los menores dijeron. Cámara Gesell, para los docentes que no participaron de esa mentira y no se unieron del gremio del papá del Martín Rosso, nada, decirles que sigan apoyando a los niños, que eso es lo que deben hacer, creerle a los niños. Hace un rato habló con Martín Rosso con nosotros y dijo que la Cámara Gesell no habían dado nada. Hasta además dijo que se nombra de otro profesor, él no quiso dar nombre. No, es mentira, es totalmente mentira, y obvio que ningún violador va a decir... O ningún familiar de un violador va a decir mi hijo es violador, y como salió en el medio, en el diario, la nota que compartió el eco, nadie, ningún abusador en la vida salió a decir sí, yo violé a tal niño o yo abusé de tal niño. ¿Eso a lo que declararon en Cámara Gesell? Yo estuve en Cámara Gesell, nosotros estuvimos en Cámara Gesell y los nenes contaron todo, señalaron la foto de Juan Rosso, señalaron cuál fue el baño entre varios baños. Sí, está todo, pero es como te digo, o sea, nunca van a decir sí, es mentira, o sea, de verdad, no lo van a decir. Habían dicho que con la cantidad de pruebas que habían, en otros casos de otros abusadores, ya habían sido presos, ya habían estado detenidos y están presos cumpliendo la condena, con muchas menos cosas que la que nosotros ya presentamos, declaraciones, Cámara Gesell. Nosotros, al convertirnos en cofiscales, también tuvimos información a eso y sabemos lo que dijeron las demás Cámara Gesell, y está demasiadamente comprobado de que este tipo hizo el abuso. Es así. ¿No los tomó de sorpresa la detención ayer? Sí, totalmente. Nos tomó por sorpresa porque, como comentaba recién, nosotros habíamos hecho el pedido para que este tipo sea detenido y se nos fue denegado. Entonces nosotros no sabíamos cuál era el próximo paso que había que seguir. Estábamos esperando comunicación con nuestro abogado. ¿Y ahora qué esperan? Ahora yo lo único que quiero es que se le dicte prisión preventiva. Es lo más importante. ¿Van a quedar acá en fiscalía esperando? Y vamos a ver, sí, porque yo quiero saber, y espero que se le dicte de prisión preventiva. No sé si él va a declarar o no, depende de lo que le diga su abogado, pero es muy importante que tenga la prisión preventiva para que ya quede preso. O sea, el abuso se cometió, el abuso está comprobado y se comprobó. ¿Cómo están los chicos? ¿Que han tenido algún tipo de acompañamiento? ¿Han necesitado acompañamiento psicológico? ¿No? Sí, lo tengo que volver a llevar, sí, porque está manifestando algunas cositas, pero bueno, nada, están re bien. ¿Cómo la actitud del jardín? No, la actitud del jardín, nada. O sea, yo paso por el jardín, llevo a mi nena a la escuela 1 y no, ni saludan, y me mira, pero eso ya no importa. A mí, para mí lo importante como mamá es que esta persona, y por los demás niños, por tu hijo, si tenés hijo, por tu hijo, por todas las personas que tenga hijo, que no siga dando clases, no puede. No puede, va a seguir abusando siempre. Sí, está haciendo el jardín, ahora está haciendo otro jardín, que bueno, lamentablemente tuvimos que pasarlo a un jardín privado, o sea, digo lamentablemente, porque nuestra economía totalmente, pero el costo modificó todo esto, pero bueno, ahora lo que es la municipalidad también nos está dando un apoyo económico y que de esta manera podemos solventar los gastos para pagarle los meses, porque bueno, son mellizos, son dos y es todo por dos. ¿Van a quedar aquí a esperar? Sí, nos vamos a quedar a esperar acá para ver si la palabra de Eliana, de su marido, bueno, los padres del nenito, bueno, están, se sorprendieron ellos también, no tenían conocimiento de que podría llegar a estar ahora aprendido, bueno, acaban de llegar a fiscalía con unos 10, 12 vecinos con carteles de apoyándolos a ellos, bueno, están acá en fiscalía, esperarán a ver qué novedades tienen cuando finalicen, ¿no? Sí, fue la madre fue contundente cuando dijo que tendría prohibido dictar clases en lugares públicos, en escuelas públicas, ¿no? Claro. ¿Qué era lo que estaba haciendo fuera de la ciudad? Sí, en un terciario estaba dando clases, ¿no? Que dijo Martín, creo, si no me equivoco. Que anoche estaba dando clases en un terciario. En un terciario, sí. Sí, pero que no lo podía hacer, digamos, que está, mientras estaba desarrollando la causa, él no podía hacer esto. Por eso también ha quedado detenido, ¿no? Bueno, fuerte la contradicción, ¿no? Entre el discurso del padre de Rosso y los padres del chico, y también esto que dicen ellos, ¿no? De, claro, la familia y el violador, en caso de que lo fuera, nunca va a decir lo contrario. Sí, veremos. No ha ocurrido. Si sale, si declara o no declara, ¿no? También está la posibilidad de que no, que no quiera declarar y también lo pueden, se puede retirar detenido. Por lo que me dicen, consulté a ver dónde podría ir detenido. Sí. Si se queda en Tandil, desde la comisaría, primera me dicen que no, ellos no pueden alojar presos imputados por delito contra la integridad sexual, y que en este caso estaría alojado, repito, si se queda en Tandil, en comisaría tercera. Bien, comisaría tercera. Pero veremos, porque si la causa, si lo pueden llevar para otra, volver a Olavarría o Azul, pero bueno, lo cierto es que todavía está declarando.